Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsikh. Ay. Tranquila señora, ¿dónde siente el dolor? Yalan ashongwani. Parece que le duele la espalda, hay que darle algo para el dolor. Anila rekhalem ri nukusesh ri kachapel pak omapel tajay ri chini li tej achkeri kakashomal ri chinch kakeri uts yo hak omeshpe. Hun rutzik runa oh ri mayachi akishimulev. Chupam ri huna ri ninimak ihush konoher ri achamak I takchabar. Hone malig rutil iwech khachalal. Ma ben chapatir kari kati honem rubi rucha pil rima yakak chikel panopal. Na be, ko kachin kaya honi malig rutil iwech iwonohel. Hanila matios rumarisko ave kikin chupam rejon kikre. Hanila matios chive iwonohel. Ruma janta pekan yarek kalem rika chapil rika panopal. Rumari disko ave kikin chupam rejon kikre. Ruma ketaman chirish. Jantape candi bajo rica chapul dejó un chapul de rirupi cachiquel choca ni tamatiosig chirere juni malista lutzigre ruma jantape candu ya igrichin ni jajajuave junca itas katzig picatzig bichin a jantape racusasta chicachoch racusasta pacasamag papey papiagnem pacaetanem chapacuchitana ocovi nga kusaktari kachapul rumakari rokoro huave dichinta yoxtijon pa kachikel chapul kirichoka nga ya pohun ka iru tijol di rusamahri kachikel cholchi rumachkari roko huave kachalal matios chive rumarish jantapekarish kopeo huave jikin rikachikel cholchi rishiweta manche ni kanakkan pa sexta avenida 3-28 richin di zona 4 ni kanahkan kela poco ti banahu ni maluhutil birish ni katsin hong ito ik parwir kachapul kischoer kela pa 78-39-41-47 jacarera jilapa rollo ni bar rica chikel cholchi chupam rejon ikre lonka hoyo tijon ikirish parubi hong chik tijonem hong tijonem rishuya hong tata linsa muh pa chituji ajtijonik Achke kariri chito yaktijonik, hakariri pa Ministerio de Educación. Rha pa il parubiri samaj kichiri tijonela, chokare tamang parubiri kachapul rikapanopal, romari ha, shel pa tijopul, shel parutijonik, parubiri ka ichapul ka ina oj. Hakariri gu samaj no poba kami. Romari ka hon ka asha ka poba vechiverish, hon ka irutzik, ponap yelko kachin en kapich chive. Chi babe pa isimulebri si teton chik a yefru pandongri tijonik kikiri akwala. Ya akwala kore en kajo kore man kajo ta yepe pa tijonik. Bakami maketamanta, achkiru mala tijonela, majunanta achel ojerkan yechak ishwinaki. Ojerkan ri tijonela kan kitzihan kia kikush kin riki tijonik. Bakami ekih tijonela eko. Ekorichri xaxeru man kajokizamaj. Ekorichri marichinta kikutxe pelskibu chiriakuala. Xaxechir genkil kibai. Xaxeru mari ekoporichri jariri jun ni malizka llebal kachalar. Chokan ni bijapochi bechi ekiti jonela dikia on kikux kire kachapul. Mayaxetar kire kachapul kire kapanopal. Estapeta nari je ekaxlani. El je? Ust yeta gente buen chiler kisama. Romari he hecho carichiri yepe paja la jota tijonik para ir cachapul. Eki tijonela ya ponke la pa kachikel chol chiri chini kikul ki tijonik. Lumari gen kaho di cinta usn ti apuri kiti honit di kan kiti nami. Ekih kaslani bieta hinki tama di kacapul. Rhe maya seta lumari kisama. Rhe ruman kisus kacik kan kiti hink ating ciri akwala yeti hosta paki capul. Lumari rhe cuka yeta hink hinki tama kacapul. Kiri cuka eko halaho halaho ho winaki. Di cakacik sama hari kahoh ikal ikal kita mahapori kacapul, hari kari cakai kocine kamatius sih cike, maronohelta kisenek kumul bawe cuchila kater wacule, kai kona wina kiri kampakitih yesamuk parwir kacapul kapanobar, cuka hebel tadi ciri kacikel cuci nak ponta kikin konohel dari tihosela. Poka ia hubungan hubungan rumah di kacikel cuci mai kita cokari unakir yeto on di cinta ka kia potihonik di rutihonela di kacikel cuci mai kita porihe kip un kita sama porihe yeki cop halahok tak mola kronohel tak ih kia tihonik cike. Miris ni bajota y shock pa junte joni creti pa na joni malo util. Y shock yon pa 78-39-41-47. Hakare di la gilapado yonipal, di kakchiki el cholchi. Maveris y stikir y choel, ni kutu jampencha pa tajriti jonik, achiken katzinchi y atoku pa junte jonik, rono jeri. Di pa na ka joni malo util. Gruman katzin, chik konohel tan, katijok pa chiki. Konohel kije pelta. Que tamahun kakana ojo. Janila Matios chiveja chalal. Janila Matios tu marisco pebebejikin chupam rejun katzijonemre. Akamik ayokperi chini kakayahun kaitak ojon. Teshkosto limpe. Ukayapo chiveris titzijonem kiritat Pablo Ches. Jara yokto limpe. Rica chapul, no te mejri jabanobar, no te mejri jacaslem. Rumari, ni casuja pochivejon pachun si rubi, yesilong. Yesilong rushaktak chi, yesilong rushaktak ayis, yesilong rushaktak kozir, taknapon di ruchuari kaer kigin. Achiqueta roma, manisilong tariwanima tariatin nohir. Yalanta naor yeiko panujolom rejon ijre. Canta nimbajoy en bih chawe. Canta nimbajoy en kut chawech. Kan ni los lori nukush, rumane hat koi. Rumane kakohol. Ustapetana, junam kabe. Ekak chikela rika sheel. Ekak chikela rika hotay. Cachiquel Cholchi, comunidad lingüística Cachiquel. chet ketsanin riru yar mankota chit kimolong kitsan chirih chikisyan ditiru guay skin echo echo arita etaman chishani cha Matios chive katsalaru marikona bekikinchu pamre hon katsihonem bakami bakami hon ije berichin kayoki kotri ching yo hetan yichin richin gabun hala ho hala ho hala ho tna o pakachapul pakabano bal rumari hanila yo kikoti bikin rumaris diskori chiri bakami richin kakiri yo tihon yo ten joba pakachapul pakana o achekar bankil yo ten pakana o na bigrat yoxte en kin halajota kana ohrin apon paka holom ri qetaman ki na ohrin apon paka holom ri korecha serojn ash kabuch nu marija ni la matios chiveru marisco pebabe ri kachikel chulchin tajin upun halajota ka chopo pataktinamit ri chopo re parwiri kachapul parwiri kapanobal ru mari iskapeyok ati panajoni malujutzil Oreta Japón, el Samajelari Chiri Kaxikel Cholchi y Viking, te van a joder mal a Jotil. Quisto on juba. Lumari Heye Ben, Kikutu, Jala Jota Nao, Pajala Jota Tinamit, Luma. Li Raipalka, Li Ching Yaketa Kano Nojereta Nao, Rieko Babe. Luma Ma Utstakan, Kista Kajo Murro Nojeri Ojerta Nao. Utz Lieja Kolkan. Lumari eko jalajosa majela li lleva pompa jalajota dinamit. Ti van a joni malo jutil. Michiberis dis chillisto on. Chuka manican ni majro nogel. Nabiel coca chillicho el pa 7839-4147. Toca chive 7839-4147. Quicho el babeti van a joni malo jutil. Lichinquirin dis chive vieja manjata ribunucrinapon. No puede cutunic chive. Chiquirich caris, choje el ganascari y kush. Manjun a chiqueta a llevar napón. Matios chive cachalar un marisco pebabe. Macamican cajón cazuja pori y tijonem y chupun gritat. Pablo chesh curruchich. Rijas jabijan chirjan samurpa chituja tijonic. Tipanajo ni malajutil, tiba cachaca junca irutzir. Dingarín pertenec para rubir y molaj de ruchito y tijonica poco. Dicamal veis rutacón pejun rutil y vech y bonojes. Chucan jaco más que de moloj de diepanure junimakire, jani leojico truma babén y catratri jalajo rubeyasi y esamej de jalajo tacboloj. Chucayingare in tacompe, riching noñar utsijos de achiquere ni capenos paridi. Kacabel. Rumah garah ini diok sama di pariri kacabel, cuka pariri kaslan cabel. Hari ini kasamahih. Bien. Buen día a todas y a todos. Para mí, pues, es un honor estar con ustedes. Pues, en nombre de la dirección departamental, pues, reciban un atento y cordial saludo. Voy a darles a conocer ante ustedes sobre lo que se trabaja en la Dirección Departamental de Educación. Bueno, tenemos en sí los avances en la enseñanza del idioma maya cachiquel. Fortalecimiento de las capacidades lingüísticas en los niveles oral y escrito. Bueno, de hecho, pues, desde el año del 2017, pues, la dirección departamental, pues, ha coordinado con la comunidad lingüística cachiquel. Iniciaron en dos municipios trabajando ya sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma cachiquel y luego, pues, implementaron unos 3 municipios más y otros 3 más. En total, pues, el apoyo que se cuenta con la comunidad lingüística, pues, es de 8 municipios. Lo que ha hecho la dirección departamental, capacitación a enlaces municipales. Bueno, de hecho, pues, estamos trabajando en los 16 municipios y para ello, pues, lo que se hace es de que en cada municipio, pues, ahí sí que se seleccionan a 3 docentes que bueno, que con dominios del idioma cachiquel, en donde a ellos pues se les ha capacitado ya sobre la metodología y también sobre la lectoescritura del idioma cachiquel. Se está trabajando ya con todos los niveles, de nivel preprimario, primaria y docentes de las escuelas normales bilingües interculturales. Se ha hecho pues 3 entregas técnicas ya de distintos materiales en donde pues se les ha dado a conocer del uso de los materiales ya con los estudiantes, charlas de sensibilización, talleres y capacitaciones. Bueno, en esto pues la verdad es que al hablar de que es muy complejo en el sentido de que también habemos pocos en la dirección departamental, pero en uno de estos, pues, yo he tenido la oportunidad de trabajar directamente con ellos, pues, es a través de la lectoescritura del idioma cachiquel. Si ustedes ven el dibujo que, bueno, la foto que tenemos, pues, nosotros, pues, lo trabajamos también de manera pues más activa, más dinámica, con la participación de los docentes, en donde pues también hacemos verles a ellos, ya que se cuenta con pocos materiales y que ellos mismos pues pueden elaborar sus propios materiales con los estudiantes y trabajar con ellos. Por ejemplo, sobre lo que estamos viendo acá, pues es sobre el alfabeto cachiquel, ya que también ahí sí que se capacita a docentes ya con dominio, ya un buen dominio del uso del idioma cachiquel y docentes que inician. Entonces, lo que se quiere es de que también a través de las necesidades ya en cada municipio, pues ellos que lo trabajen ya con los estudiantes. Acarejo que hay rutish ya canitat Pablo Chesco Ruchich, lejanza muchia la pa chituy artijonic. Tejaban a cajón de mal rutil, Bakami, yo peni kai kasha hunchka etak kohom, kichkari hunka etak rutihol, tosh kohto limpe, yo tihon hubachik paruvi, re hun na ohre, kishkana kama vejachalal, kare yo to limpe. Ishapuri nubi, jing inkachikel. Nubi jing, Jessica Tukubal. Jing inkachikel. Ninkusahri kachabel, kikin riguach alal, kikin riguach bil. Rinushibal, chukanunimal, jantapeshe chonchue pa kachabel, tokkaintinej. Yicho pa kachabel, shabakuchina y kobi. Rumaan inyade kalemri kachabel, di kapanobal. Tokyitzihon kikin riguach alal, tikachikel chabel ninkusah, rumahari rinabel nuchabel. Jantapeti rakusak ri kakchikel chapel. Manti kashibih ki toho ko chiki ko hosi manye chontari kakchikel chapel. Romare he ko chinkiyare kalem deja bano pas. Hare hurutzih ri kakchikel cholchi. E kakchikel la arika sheel, e kakchikel la arika hotay. Dios chivecach alar rumarisco a veje quien chupam rejon catijo nembre. Janila, Janila Matios chivecan paquitzig rumá, jantape, discope a veje quien. Jantape ni bacasaj, ricatijo nemba ve, chupam rejon talutzigre. Cachala lisjape yo chocar y chinta, ni si baje vi pa cachiquel chulchi. Richinta y chocruinat ricachiquel chulchi. Quiso yon el pa 7839-4147. 7839 4147 Hakareri Najila Baroyonibal Rikak Chikel Cholchi Bakamekani Kazuja Pochive Hunchik Perahri Chingrizi Honem Chuyaritat Pablo Chesh Tihakashakati Banahoni Malahutil Romahareri Samahnikipun Di Ministerio de Educación Parubiri Kachapul Parubiri Kabanobal Patakhtihobul Diálogo con padres y madres de familia. Sensibilización de padres y madres de familia sobre el papel que debe de desempeñar en educación bilingüe. Bueno, se ha ahí sí que sensibilizado a 700 padres de familia. También dentro de esto, pues, como les mencionaba, la forma en que estamos trabajando, pues, cada profesional le corresponde a algún municipio y cada profesional pues tiene ahí sí que la obligación de sensibilizar a grupos de padres de familia. Implementación del galardón de educación bilingüe intercultural a nivel departamental, implementado por primera vez en el departamento de Chimaltenango. Su incorporación en la celebración del Día del Maestro a nivel departamental. Bueno, ahí lo dice, es el primer año en que se acompañó a docentes que trabajan sobre el tema de educación bilingüe. Y de hecho, pues, ellos recibieron, o ellas recibieron su galardón en la actividad realizada sobre el Día del Maestro. Para nosotros, pues, esto pues es un avance porque nos damos cuenta de que también en el sistema pues se está tomando en cuenta esta modalidad. Bueno, también acá, si se dan cuenta, pues hay diferentes textos que se han distribuido a los docentes. Algunos vienen, pues, ahí sí que en español y otros en el idioma cachiquel. Ahora veamos las limitaciones. Bueno, ya les mencionaba, algunas de las limitaciones es de que, bueno, 9 puestos técnicos vacantes en el Departamento Técnico Pedagógico Bilingüe Intercultural. Es decir, la unidad donde yo pertenezco, pues, nos hacen falta 9 compañeros. Esto ya nos limita a nosotros como para, ahí sí que hacer acompañamientos, realizar capacitaciones constantes, ya que también el trabajo que les corresponde a estos compañeros, pues ahí sí que se ha distribuido con el personal con que se cuenta. Falta de dominio del idioma cachiquel por parte de los docentes. De hecho, pues aquí se da una situación. Hay docentes que sí, realmente pues les hace falta el dominio, pero también hay docentes que conocen y pueden, pero no quieren. Y hay quienes que quieren, pero no pueden. Entonces, para nosotros eso pues es una limitante. Falta de identidad de los docentes. De hecho, pues hay quienes que realmente dicen que no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a enseñar el idioma cachiquel? Y total de que no lo hacen. Falta de personal bilingüe en otras instancias. Bueno, de hecho les voy a contar algo sobre lo que nos hemos dado cuenta también en estas situaciones. Nos reunimos con diferentes instituciones, pero también nos damos cuenta de que las diferentes instituciones, o es decir, el personal, pues no utiliza el idioma cachiquel. Y por decirle de que la semana pasada, pues yo estuve en un instituto en donde realizamos una feria de la salud. Ahí sí que iniciamos la actividad, pues en mi caso pues siempre acostumbro saludar a los jóvenes y los saludé en cachiquel. Pero ¿qué pasó? Cuando yo saludo en cachiquel y todos se rieron de mí. Y de hecho las únicas y únicos compañeros que estaban también atrás me respondieron. Entonces eso para nosotros es un indicador de que con ellos pues también es difícil, ¿ya? Porque la mayoría, o sea que les enseñan, pero no lo quieren aplicar. Escaso número de materiales educativos para los establecimientos de todos los niveles. Ya les decía de que no se cuenta con suficientes materiales. Así de que también, para terminar, pues tenemos acá algunos retos. Para nosotros, pues sería capacitación a docentes sobre lectoescritura e idioma maya cachiquel. Pues, de hecho, hay mucha necesidad de capacitar a los docentes para que ellos se apropien del idioma y también lo apliquen con los estudiantes. Muchas gracias. Anila Matios Chivacachalaruma, Chivacachasca, Honka, Irutzi, Ritat, Pablo Chesco, Ruchich, Hakareri, Nubijerja, Parubi, Itijonik, Parubiri, Cachapuil, Parubiri, Capanopal. Tibanahuni malhutil. Rich chocatit eta achkenta hing pa tihopula chico de barquar. Chocachikiridish, nicho hig ta chihep el tarubanikil kiyari kachaburi kabanobar. Hanila Matios Chiveru, mas escogeva ve chupamre hunka tijonemre. Pacamica, nyochap e yankan, rumas kisi karamah. Iskoyop ejua ve, hun chik ig. Matios Chivechachalar, yoch oyan chik. Toknuikak ushuntzik kan nikazepan akazlemri naoj. Babenita neri tzijonem, luchabelri mayakak txikel panobar, richindikak txikel txolchi. Nikaraibek, txizkanektaken junkai taknaoj pan ikazlem. Janila nikak awamak txiwe, rumasok iwakasak txupamre jungra mahri. kachalal, iskoyop e hunchik ih, dik in hunchik katihonem.